todas las personas que tienen alguna herida abierta en el corazón, de parte de los charros, para todos los que están esta noche en Fantástico Bailable. Gracias de corazón. Es de noche y estoy solo, esperando que regrese ese amor que tú me dabas. Se me ha ido para siempre el amor que tú me dabas. Ese amor me dio la vida cuando creí que eras mía. Tú me abriste aquella herida. Sé que tú regresarás. Acordate que siempre hay alguien pensando en vos.